Breaking for birds on the roadside. There's a force stronger than nature. Keeps her with a knife. This is how she's dying. She's dying to survive. Don't know what she's made of. I would like to be that way. She cries to the head. Es que la música es mi forma de expresión. Nadie me puede hacer callar ahí. Así que chitón, odio el bob, la pachanga y el reggaetón. Me voy hacia el equipo de música y pulso finalmente el on. Empieza a sonar una base, una canción. Y pienso ligar mis palabras al ritmo sin desfase, ligarlas a la música como cuerpo y alma. Espiritualismo represento en esta que es mi facción. Karma. Acceso restringido tienes a mi mundo rítmico. Al ritmo de bombo y caja puedo reventar tímpanos. Incluso subir la moral a todos vosotros. Mis devotos quiero que levantéis así las manos. Sí. Nublaré como una sombra tu sistema óptico. Para así fluir por vosotros como un psicotrópico. Empiezo a diluirme poco a poco por tu sangre. Mientras sientes cosquilleos, subirte por detrás. Y con tu pulso avanzan mis notas dando caca calambres. Para llegar al Olimpo de las métricas. Posee un gran poder alado, llamado expresión. Soltando abracadabras es dialéctica. Bien, salgo de tu sangre y entro por tus pulmones. Calada por calada, soy igual a soluciones. Te relajo y hago que olvides todas tus aficiones. Afloja y todo el mundo a filosofía. Cada vez que aspiras entro por grandes bocanadas y en ti me aposento creando ilusiones. Os dejo impresionadas con esta soltura aquí. Os dejo impresionados con estas bofetadas de versos firmadas por este grandioso único en sí. Nena, no me mires así, sube a mi trono. Yo no reflexiono jamás, no, solo razono al unísono, solo perfecciono mi tono. Sí, produciendo tengo don de gentes líricas decentes. Hará que esto entre en vuestras pequeñas mentes. Mi droga es música, su presencia es única, combinada mística. Y produzco lírica, me la suda tu jodida crítica. Pureza métrica, aléjate de mí ya. Mi droga es música, su presencia es única, combinada mística. Si produzco lírica, me la suda tu jodida crítica. Pureza métrica, aléjate de mí ya. Me siento en armonía, tengo telepatía. Las rimas son un don de mi caballería. Métrica y artillería forman mi trilogía. Soy el señor Triskel de la melodía. Me muevo por todo tipo de ambientes diferentes. Convertiros los ilusos en mis fieles creyentes. En corrillos de colegas con bocanadas de humo. Voy fluyendo por el aire con mi peso de ánimo. Bueno, definido queda el ambiente primordial. Sé que tú quieres beber de mi santísimo grial. En fin, presente estoy en cualquier garito. Menos en antros de bacalas, no te pongas gallito. Lo que cito son ambientes donde flotan mis rimas. Las notas por tu cuerpo se introducen. ¿Te animas? Muévete, da igual con zapas o incluso tacones. En focos diversos y locales con neones. En descampados acompañados de ritmo en furgones. Sientes los efectos de esta droga tan intensos. Mi droga es música, su presencia es única. Combinada mística, si produzco lírica. Me la suda tu jodida crítica. Pureza métrica, aléjate de mí ya. Mi droga es música, su presencia es única. Combinada mística, si produzco lírica. Me la suda tu jodida crítica. Pureza métrica, aléjate de mí ya. Melómano soy, os doy esta banda sonora. Es un lenguaje universal y también modo de vida. Que provoca los afectos anteriormente narrados. Se introduce en un mundo de fantasía arrolladora. Sí, Charlie D. Sade, 2008, escribiendo sin demora.